semana. Tengo sed de cerveza que se suba la cabeza y olvidarme de mi vieja para seguir a la peda. Esta peda no termina hasta que nos amanezca. Me gusta la chela, yo quiero tomar. La gente nos grita borracho al pasar. No pienso dejar esta fiesta jamás. Si tú quieres ganas, pues vente a pistear. Sábado por la mañana, mi cabeza me explota y mi cuerpo no reacciona. Mi mami me levanta para que le barre el rato, pero yo no le hago caso por la cruda que me cargo. Yo quiero tomar, la gente nos grita, borracho al pasar.